La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. 20 de abril, martes de la tercera semana de Pascua. Escuchemos. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Salmo responsorial del Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. No fue Moisés, sino mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Respuesta. Ahora es la gente que está a su alrededor quien hace las preguntas. Y son varias. Y Jesús es quien responde, es quien contesta. Responder, contestar. Son los dos verbos que usa Jesús. Responder, contestar. En el discurso sobre el pan de vida, así se le llama, Jesús explica el sentido de la expresión pan del cielo. Ayer ya reclamaba, pues busquen el verdadero pan, el alimento que les va a durar para siempre. Pues bien, hoy explica el sentido de este pan del cielo. No fue Moisés quien se los dio. No, ese pan era para el camino en el tiempo. El pan del cielo solamente lo puede dar su Padre, el Padre de Jesús. Él aclara lo que significa el pan. ¿Quién lo da? ¿Qué frutos produce en quien lo acepta? Pero quien lo acepta en la fe, quien lo acepta creyendo, que por mediación de Moisés, su siervo, actuaba el Padre. Pan del cielo, pan que baja del cielo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vienen otros dos verbos en la respuesta y en la contestación de Jesús. Acercarse y creer. Es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿oís? Acercarse a Él. ¿Por qué? Porque es el único que puede dar ese pan de vida que puede saciar el hambre. Y hay que fijarnos, ¿eh? No es cualquier pan, sino es pan de vida. Y esta afirmación va a ser definitiva, va a ser crucial. ¿Por qué? Porque la experiencia de cada día, la experiencia propia y la experiencia ajena, pues nos enseña cada día que hay cosas de las que nos vamos alimentando. Y estas cosas no dan vida, más bien provocan muerte en lugar de vida. El único pan, el único alimento que pueda provocar y dar la vida, es Jesús. Y para eso se requiere acercarse a Él, adherirse a Él. Además, Jesús garantiza que si alguien cree en Él, acercarse y creer, no volverá a tener sed. Aquí el creer complementa el acercarse. De este modo está la respuesta, ¿eh? De este modo no es que se vaya a acabar la sed o se vaya a clausurar el hambre, ni siquiera el hambre y la sed espiritual, sino que las personas tienen la garantía de que se irá acabando el apetito de lo que atraganta, de lo que hace daño, de lo que envenena. Se irá acabando el apetito del pecado, diríamos. Solamente en Jesús está la vida. El pecado, en el pecado está la muerte. A eso se refiere Jesús. Somos seres humanos teniendo hambre y sed. No solamente material, hambre y sed de justicia, como nos dicen las bienaventuranzas. Pero en el camino, ¿cómo satisfacer esa hambre, esa sed? Acercarse y creer en Jesús. Hoy la lección es muy clara. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Comerlo. Pero hoy el énfasis es acércate y cree. Acércate, por eso se nos pidió al principio de la cuaresma, arrepiéntete y cree. Acércate al resucitado y cree. Estoy convencido de que esto nos va a llevar al triunfo, a la lucha de cada día para vencer todas las tentaciones. Si alguna vez caemos, esto nos va a llevar a levantarnos. Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, vete a los tuyos, regresa, etc. Hoy pues el Señor nos dice, no es Moisés quien les da el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Buen día.